te susurro que todo cristiano viola. Se debe buscar un curro, no sirve hacer horas extras ni laburar como un burro. Con un poquito de ingenio te puedes buscar un curro. Tu señora tiene un curro, trabaja muy pocas horas y todos quieren tener el curro de tu señora. Y qué curro, ay, qué curro es que tiene tu señora. Y qué curro, ay, qué curro te da plata toda hora. Ay, qué curro es que tiene tu señora. Ay, qué curro te da plata toda hora. Ay, qué curro es que tiene tu señora. Ay, qué curro te da plata toda hora. Pero no como el elefante. Y la verdad es que no.